aire superior y muy importante. Gracias en cabeza que vos sos vigilante. Bueno, no. Igual que vos, oh, oh, oh. No somos igual que vos, oh, oh, oh. Tomamos de cartón. Te crees superior y muy importante. ¿Qué haces en cabeza? ¿Qué? Vos sos vigilante. Bueno, no. ¿Qué me miras, caretón? ¿Qué me miras, caretón? Nosotros los negros no somos igual que vos. No somos igual que vos. Tomamos de cartón. Terrible negro, wow.